Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 18 al 21. El odio del mundo. Dijo Jesús a sus discípulos: si el mundo os odia, sabed que antes que a vosotros me ha odiado a mí. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de las palabras que os he dicho: no es el siervo más que su señor. Si me han perseguido a mí, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi doctrina, también guardarán la vuestra. Pero os harán todas estas cosas a causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El odio del mundo. Si el mundo os odia, ocurrirá que vivirás lo mismo que Jesús, Dios Hijo, vivió, que también lo odiaron a Él, a Jesús, a Dios. ¿Y qué hizo contra este odio? Dios pasó haciendo el bien. El odio que puedan tenerte no es de tu incumbencia, no es asunto tuyo. A ti no te influye para nada. Este odio no puede hacerte perder la felicidad ni en la tierra ni en el cielo, porque tu felicidad consta del amor con que Dios te ama, y Dios te ama. Entonces, que no te influya este odio de algunos, y en cuanto a sus obras de mal contra ti, acéptalo y perdónalos. Dios te libra de todo mal, esa es la verdad. Dios te libra de las malas obras de los que te odian por amarlo a Él, por servirlo a Él, por propagar el Evangelio con tu vida, con toda tu vida en obras y palabras de bondad, de caridad. No pierdas el tiempo en la maldad que recibes de los malos, de los que te odian, y algunos van de buenos, e incluso de santos, pero son malos. Por sus obras los conoceréis. Ningún árbol bueno da malos frutos. Así que todo aquel que es malo, que hace maldades, no es de Dios, aunque vaya a primera fila en la asistencia a la Santa Misa, o se quede en la última para hacerse el humilde, o esté en medio para ser como todos, como cree que son todos los bautizados. No importa tanto el lugar que se ocupa en la Iglesia de Cristo, sino las intenciones del corazón que salen por y con sus palabras y obras. A cada quien mira y ten criterio de su persona según sus obras y palabras, según la bondad y la caridad con que trata a los demás. malo con los que el dinero les ciega, malo con los que quieren ser burgueses para vivir bien sin importarles a costa de quién. Muchos es a costa de renunciar a Jesús, a imitar a Jesús, a hacer el bien. Tú sabes que hacer el bien te va a crear enemigos, y bueno, ¿y qué? Los celosos siempre envidian lo mejor, y lo mejor es hacer el bien por caridad, incluso a Dios, a Jesús, el bueno, el que todo lo hizo bien y te avisó del odio de algunos. Pues eso, ya estás avisado. Vive tu vida, sabiendo que cada uno vive la propia, porque cada uno es libre e individual, y será juzgado por Jesús, por Dios, individualmente. Tienes enemigos por las obras buenas de tu fe. ¡Qué bien! Dios te avisó. Pero si tienes enemigos por ser malo, ¡uy, uy, uy! ¡Qué mal! Te espera lo peor. Te espera dolor y lágrimas, aquí y después de morir. Recapacita tu conducta y sana tu corazón, porque Dios te ama. Sí, también a ti. Sé bueno y haz el bien, aunque te odien por ello. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.